Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a Entretenimiento y Tecnología. Y comentándoles rápidamente para iniciar el programa del día de hoy, algo que tenía tiempo buscando y que por fin conseguí alguna información. Por supuesto, pues algo bastante sencillo, otra vez comiencen a dar más información. Y es sobre la venta de videojuegos de PC. Bueno, fíjense que estuve consiguiendo una noticia. Por supuesto, la noticia es como muy aislada, realmente no va a ser repetitiva, pero los números son interesantes, que es la parte de videojuegos en PC. Y por lo menos para el mercado de los Estados Unidos, que es lo que está básicamente enfocado todo esto, puede ser que una parte de Europa, América Latina y otros lugares también estén incluidos en esto, pero no en el total. Se habla de que los videojuegos de PC se han vendido pues impresionantemente por internet. Asimismo, 21.3 millones de videojuegos fueron vendidos en todo el año 2009. No es un número muy impresionante, pero hay que tomar en cuenta que se vendieron a través de descargas por internet, y solamente 23.5 millones fueron vendidos en tiendas, lo cual pone los números bastante cerca los unos de los otros. Por supuesto, aquí no están diciendo qué país, si es global. Me parece más que es los Estados Unidos realmente, eso no está muy bien especificado, pero pudiéramos decir que hasta más de 50 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo de PC no será un número impresionante comparado con los grandes hits que ha lanzado Xbox, Wii o la gente de PlayStation 3, pero son números bastante importantes para cualquier casa que fabrique videojuegos. Por supuesto, les puedo comentar que una cosa bien interesante es lo que se llaman los videojuegos casuales, que pueden ser estos jueguitos que uno ve en Yahoo, en el mismo Facebook también, que están creciendo bastante, ya que son videojuegos que no tienen un gran propósito, sino son simplemente algo hasta cierto modo repetitivo. Subes de nivel, desbloqueas algunas cositas diferentes, pero la mayor competencia la haces ya sea contra otras personas en una red social, o pues un videojuego que te va a entretener durante 15 días, de repente un mes, o de repente 3 mesecitos, y después lo desechas. Básicamente estos videojuegos han tenido el mayor crecimiento en todo el mercado, siendo un punto bastante poderoso. De hecho, se habla de casi 5 millones de personas para el último cuarto del año 2009, lo cual es bien importante. Pues son 5 millones, una cantidad interesante, y cualquier casa pequeña que venda videojuegos con este número estaría más que satisfecha, les puedo decir. Por otro lado, hablando del Comic Con 2010, esto es un evento de cómics mayormente, pero también han entrado los videojuegos, debido a que pues muchos cómics tienen videojuegos y muchos videojuegos tienen cómics. Uno de los casos es Warcraft, y de hecho es uno de los que ha estado más fajado en esta área. Empezaron con algo que era mensual y prácticamente ya casi que semanal o diario, si pudiera ser, se está dando todo este fenómeno. La gente ha recibido los cómics de este videojuego muy bien, haciéndolo bastante fuerte y famoso. De hecho, dicen que no se sabe si ya están ganando más plata por los mismos videojuegos o por toda la mercancía que venden: muñecos, pelotas, franelas, cómics. Realmente se ha convertido en un fenómeno hasta casi social ya. Y por otro lado, también la gente de Disney, que está hablando de algo bien interesante, que es la salida de una secuela del clásico de Tron, de la antigua película. Y bueno, están rumorando la posibilidad de un nuevo film, una nueva película. Por supuesto, están hablando de que hasta ahora no ha sido posible, y bueno, lo dejan desde cierto modo vago, pero están dejando claro que hay una fuerte posibilidad de sacar una nueva, o mejor dicho, una anterior historia a la que conocemos todos como actual. Les puedo comentar que sería bien interesante, ya que después de 30 años hay que ver qué puede hacer los efectos especiales actuales. Eso sería bien bello, bien interesante y bien chévere verlo. Por otro lado, les puedo comentar que la gente de Microsoft tiene números interesantes, por lo menos el área de videojuegos, pues ha tenido un fuerte porcentaje, un 30% de crecimiento en el segundo trimestre del año, pero su parte de dispositivos móviles, que es el King, un fracaso que ellos hicieron allí. Pienso que realmente fue por no incluirle a los teléfonos el Windows Mobile 7, y otros detalles que debieron haber hecho, pues les han restado un poquito a este pequeño éxito que ha tenido la parte de videojuegos. Por otro lado, también la salida de la nueva consola, que es el Xbox 360 Slim, de 250 y de 4 GB, ya está totalmente confirmado que esa es la otra versión, la versión básica, pues también aparentemente tienen costos de producción ligeramente mayores. Por supuesto, incluyen una tarjeta de red inalámbrica interna, eso me parece a mí excelente, y a todas aquellas personas que tengan la posibilidad, cómprenla de verdad, porque se quitan el problema de los cables y están conectados. Son una maravilla, de verdad. De hecho, todos los aparatos ya deberían haberlo incluido interno, sobre todo el PlayStation, que es más reciente y esa tecnología no la tiene interna. Por otro lado, les puedo comentar también, yéndonos un poquito al área de los móviles, a robarle un poquito el espacio a Frank, el Motorola Droid X. Les puedo decir que tiene, entre muchas cosas, que es un teléfono más rápido, más poderoso, más completo que el Motorola Droid, pues impresionantemente tiene un poder 3D bastante fuerte. Les puedo decir que hasta el mismo iPhone no tiene la capacidad que tiene este teléfono. Es más poderoso en procesador y todo. Claro, ciertas tareas como navegar por internet y ciertas otras cosas, el iPhone sigue siendo más rápido debido al sistema operativo, pero de verdad el poder que tiene este teléfono en cuanto a 3D, impresionante, y en cuanto a otras áreas, pues el procesador que posee es bastante fuerte y bastante poderoso. Por supuesto, el costo del aparato es bastante elevado, pero aquellas personas que les gusta estar siempre al tope de la línea y tener lo último en tecnología, pues si les gusta este tipo de teléfono y son amantes de la marca, una muy buena marca de teléfonos de verdad, pues tienen la posibilidad de comprar este aparato. Por supuesto, barato, dudo mucho, de verdad. Y adicionaron unas cositas en la cámara, también les puedo decir, de verdad es una actualización bien interesante y es un producto excelente para hacer pues la renovación de un teléfono tan bueno como el anterior. Yéndonos un poquito otra vez al tema, estaba leyendo una información, tiene algo que ver con entretenimiento, pero la voy a colar realmente, y es algo interesante. Por lo menos se está viendo el fenómeno de Facebook. Ya tiene 500 millones de personas registradas, prácticamente un número impresionante. Yo creo que casi que todas las personas que tienen internet tienen Facebook, o por lo menos una gran mayoría. Y entre muchas cosas es el éxito que tienen, por supuesto, el poder que tienen por esa gran base de datos, 500 millones de personas. Pongamos que la mitad son de mentira, con tener 250 millones de perfiles activos y con información parcial o total de la vida de las personas, pues de verdad que tienen un poder enorme. Pero adicionalmente, cada persona que está suscrita tiene un costo de $50, imagínense ustedes. O sea, que a cada persona que está suscrita le cuesta a la compañía eso, y aún así la compañía logra mantenerse y ganar plata. Imagínense lo que da dinero una red social, que es algo que utilizamos para entretenernos, para comunicarnos con nuestros amigos, mandarnos chistes, poner nuestras fotos chistosas, etcétera. Y bueno, es bien interesante. Por otro lado, algo que lo veo más chistoso que otra cosa, y es para cerrar rápidamente, son dos noticias. La primera es que, bueno, un hombre le robó un iPhone a una señora en los Estados Unidos. El pobre ladrón no sabía que la señora estaba probando un sistema de tracking por GPS, la estaban pues haciendo la búsqueda, y al hombre 10 minutos después lo capturaron y se lo llevaron preso por tener posesión de un teléfono robado. Así que imagínense, ya están haciendo las pruebas y este pobre muchacho tuvo la mala suerte de justamente robarle el teléfono a aquella persona, pues, que tenía el teléfono con este nuevo sistema. Así que se demostró que el sistema funciona muy bien, y que ahorita los ladrones van a tener que estar pendientes de si tienen o no este sistema activado. Y para finalizar el programa del día de hoy, ya me están pegando gritos por aquí de que tengo que terminar, bueno, nuestro querido amigo Tiger Woods les ha ido bien mal, muy mal de verdad, pues el último de todos sus videojuegos, el Tiger Woods PGA Tour 11, pues ha tenido un porcentaje de ventas 68% por debajo de lo que ha tenido el año anterior. Por supuesto, se habla de que ya no se vende con el Wii Motion Plus, etcétera, pudiera ayudar, pero parece que pues los últimos escándalos que ha tenido el hombre han sido lo que ha afectado más toda esta parte de las ventas. Bueno, amigos, ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana y se me cuidan mucho. Buenas noches.